La guajira primitiva era... Ay, cantaba la colonia al pie de los Altubuines y al pie de los Altubuines y también los torbellines a la sombra del maíz. Ahí se agazapa la perdiz bajo el verdoso rocío y el vigilante huyó. Por todos los potreros vuela, ya canta la cariñuela, luz y imagen del río. Bueno, esta era la primitiva guajira. Yo no me muero sin ver España. Yo no me muero sin ver España, y allí la uva, y allí la uva, y aquí, y la caña. Yo ya no quiero tumbar las cañas, yo no. Que la tumbe el viento, que la tumbe la mujer. Que la tumbe la mujer con tus pensamientos. Yo no tumbo caña, yo no tumbo caña. ¿Dónde yo lo sé? Voy a cantar un tango nuestro en este intermedio que ya lo conocemos. Ay, como mi suerte. Cuando veo a tus ojitos negros. Cuando veo tus ojitos negros, negros, negros, como mi suerte. Yo no sé lo que a mí me pasa, pero miraba y me daba la vida muerte. Yo miraba y me daba la vida muerte. Y al mirarlo te da la muerte, cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos, como mi suerte. Castillo invulnerable y de piedra fortalecido, y han tratado de derribarme, pero nunca me han podido, pero nunca me han podido, pero nunca me han podido, pero nunca me han podido, que de tu querer. Ay, ven pa' acá, cubana linda, te daré un café sabroso hervido en la cafetera hecho con agua de pozo. Yo le dije que si era nacida de la cabaña, no señor de la montaña, no señor de la montaña. ya que a lo lejos se divisa. Donde se rompe la brisa, donde se rompe la brisa, la flor. La flor de la brisa.